una nueva sesión en Matemos el Claro de Luna, en esta seguidilla derivada del otoño nihilista que ahora nos trae en este principio y final de Nietzsche. Una especie de indagación en el conocimiento conceptual y otras cuestiones que estaremos viendo ahora en este jueves lunático. Quien les habla, Martín Sandoval, acompañando al maestro Siliti y a Juan, nuestro operador. Tenemos, maestro Siliti, algunas cuestiones de Nietzsche antes de pasar a Palestina y un invierno hiper... quizás ya casi de ruptura, ¿no?, con todo esto. Sí, perdón a quienes les habíamos prometido poesía palestina para esta noche, se postergó. Pero bueno, seguimos empantanándonos en el mundo nietzscheano. Maestro Martín Sandoval, buenas noches. El programa anterior estuvimos esbozando algunas cuestiones sobre la crítica a la moral, y también mencionábamos algo sobre la crítica al conocimiento, ¿no? Al conocimiento, a lo que la metafísica tradicional, platónico-cristiana, entiende por realidad, ¿no? Por conocimiento, esta realidad inmutable, a la cual se accedería a través de un conocimiento y una verdad igualmente inmutables, ¿no? O sea, si la verdad, si la realidad es inmutable, el conocimiento, el concepto a través del cual accedemos a esta realidad también debiera ser inmutable. Perdón, saludos también a Marian de la Gatera. Sí, no hicimos a tiempo de entrar. La próxima no vamos a entrar nosotros, sino que Marian va a estar acá haciendo la apertura del programa con nosotros. Pero bueno, a lo que vamos es que para Nietzsche el conocimiento conceptual no sirve para conocer la realidad tal como es. ¿Por qué? Porque el concepto tendría un valor meramente representativo, porque si el concepto es algo estático y pretende representar lo inmutable, lo que no cambia, y la realidad es devenir, es cambio, tal como vimos en los programas anteriores, nunca puede representarse a través justamente del concepto, que solamente fija, ¿no?, un momento de ese devenir, ¿no? Si se dan cuenta, estamos en una especie de eterno retorno de este tipo de cuestiones, ¿no? Del lenguaje. Vamos a ver después la importancia del lenguaje. La sesión anterior también estuvimos viendo cuestiones al respecto, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Sí, como pero siempre, con una vuelta de rosca. Sí, ahora en realidad esta es una breve presentación antes del primer tema y después sí vamos a adentrarnos un poco más en esta cuestión. Lo que también anticipamos que para agosto más o menos vamos a tener un programa especial sobre el concepto de eterno retorno de lo mismo en Nietzsche. Pero bueno, entonces, como decíamos a modo de introducción, desde la perspectiva de Nietzsche el concepto es un modo impropio de referirse a la realidad. ¿Por qué? Porque es un modo general, abstracto, que deja fuera lo singular y lo particular, ¿no? Al abstraerse y al tratar de abarcar el absoluto, siempre deja fuera lo particular. Sería algo así como una metáfora de la realidad, ¿no? Recuerden que también toda esta seguidilla refiere a una crítica hacia el idealismo, hacia el pensamiento racional, hacia el modo de concebir la realidad de manera conceptual casi, ¿no? Sí. Y también señalar, antes de ir al tema, que vamos a estar hablando en otro programa, no creo que hoy entre, sobre el papel que juega el lenguaje para Nietzsche en toda la reflexión filosófica, en esta íntima relación que existe entre pensamiento y lenguaje, y por eso, como para él, en la metafísica tradicional, el lenguaje también contribuye a falsificar y a crear este mundo ficticio. Y por eso el valor de las palabras y el sentido de las mismas pierden su significado y él busca la salida a través de un lenguaje que no sea conceptual, que no sea lógico, sino justamente un lenguaje más relacionado con lo metafórico, con lo aforístico, etc. Y para llevar adelante este tipo de propuestas, Nietzsche, al igual que Heidegger, van a realizar una especie de desarticulación, al igual que Adorno en aquellos programas de Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera. Desarticulan el lenguaje para armar como algo más con un sentido corporal, corpóreo, o de una realidad más, hasta inclusive física. Después nos vamos a quizás adentrar un poco en la problemática de la fisis. Pero, Máster, si no queda nada más para esta presentación de Matemos el Claro de Luna en esta especie de Nietzsche tomo 6, vamos a pasar a la música, que es Kanya Tiefer, editada por Moon Discos, una holandesa que hace una electrónica bastante desarticuladora. Vamos, Juan. Zero. estamos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Estamos escuchando a Kanya Tiefer, que no sabemos en realidad si es francesa u holandesa, pero está radicada en Holanda y relacionada con los chicos de Warm Station, que estuvimos haciendo un programa en el 2011 con estos chicos. Bueno, esta señorita fue editada por Moon Discos, que es un sello cordobés de música experimental, de ruido y ese tipo de cosas. Radicados actualmente en Buenos Aires y hacen muy buenas fiestas en Espacio Cultural Mi Casa. Este disco fue editado en el 2011 y si quieren averiguar más sobre Kanya Tiefer y esta electrónica rarísima, lo pueden hacer en moondiscos.com.ar o kanyatiefer.com. Y ahora sí, maestro Siriti, pasemos a lo que nos importa textualmente. Bueno, hacer una aclaración, máster, respecto de la ambigüedad de la palabra verdad. Heidegger va a señalar por qué, digamos, estamos rompiendo con Nietzsche y Heidegger el concepto de verdad y por qué decimos que es una palabra ambigua. Porque el concepto o la palabra verdad va a nombrar tanto a la esencia una como a la multiplicidad que va a satisfacer esa esencia, ¿no? El lenguaje, entonces, necesariamente también va a caer en esta ambigüedad. ¿Cuál va a ser la razón interna de esta ambigüedad? Y ahora nos metemos sí ya más de lleno en Nietzsche. Va a ser que, como nos recuerda Heidegger, cuando hablamos, esto es, cuando nombramos un ente a través del lenguaje, por un lado nos referimos a un ente singular y particular, ¿no? Pero al mismo tiempo, este ente siempre es o pertenece a determinado género y especie. Sí, a un universal abstracto, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es casi imposible, ¿no?, que el lenguaje y, entre comillas, la realidad no se nos escape, ¿no? No escape al concepto y no escape también al lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no pueda abarcar del todo a la así llamada realidad. Y ahora vamos a ver qué entiende Nietzsche por realidad. Sí. En ese sentido, se plantea la problemática de la multiplicidad en cuanto a el lenguaje como una referencia acerca de aquello que denota, ¿no?, acerca de su objeto denotado. Que ya lo habíamos planteado cuando hablábamos de Deleuze y otras cuestiones más, o por ejemplo de Sartre. Después, en algún momento tiene que volver Sartre a Matemos el Claro de Luna, pero si quieren indagar un poco sobre este tipo de problemáticas, lo pueden hacer en matemoselclarodeluna.blogspot.com y ahí van a ver todas las sesiones del año pasado en FM La Tribu, que estuvimos problematizando este tipo de cosas, sobre la multiplicidad, sobre la referencia en lenguaje, sobre la experiencia sagrada en el lenguaje y en la multiplicidad, que es algo que volvemos constantemente, ¿no? Sí. Casi que ya nos aburre, y después el aburrimiento va a ser una problemática filosófica también. Bueno, lo viviente, en términos heideggerianos y interpretando a Nietzsche, va a estar abierto frente a otras fuerzas, ofreciéndoles resistencia y acomodándolos en cuanto a su figura y ritmo, ¿no? Esto, figura y ritmo, van a determinar el ángulo visual desde el cual todo lo que nos sale al encuentro a nosotros como seres vivientes va a ser interpretado, ¿sí? Interpretamos desde este ángulo visual. Ahora bien, este ángulo visual va a delimitar qué es lo que sale y no sale a nuestro encuentro como seres vivientes. Por eso, como seres vivientes, siempre llevamos a cabo una interpretación, ¿no? ¿Una interpretación de qué? Del medio que nos circunda y en el cual estamos insertos justamente como seres vivientes. El carácter, y esto cito textual de Nietzsche, el carácter perspectivista es la condición fundamental de toda vida. Lo esencial del ser orgánico es una nueva multiplicidad que es ella misma acontecer, ¿no? Estamos viendo el nacimiento del interpretacionismo, ¿no? Claro. Por eso, digamos, Nosotros antes, al principio del programa, hablábamos de cómo el concepto no puede abarcar el devenir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo viviente siempre va a tener este carácter de un mirar previo, ¿no? De establecer un horizonte de interpretación. Y justamente para Nietzsche, en lo orgánico, en todo ser orgánico, va a haber una multiplicidad de funciones y de fuerzas, cada una de las cuales tiene su propia perspectiva, ¿no? La multiplicidad de estas perspectivas va a diferenciar justamente lo que es orgánico de lo inorgánico, ¿no? Por eso estos pensadores van a pronunciarse en contra de cualquier representación mecanicista que establece una naturaleza sin vida, ¿no? Esto es, que con fines de cálculo va a pasar por alto el hecho de que en todo ser orgánico, ser viviente, siempre hay relaciones de fuerza en tensión y con distintas perspectivas luchando entre sí. Esto va a ser después retomado por Foucault. Nosotros lo anticipamos el programa pasado y bueno, lo volvemos a decir ahora, cómo Foucault va a tomar todo esto para analizar justamente el concepto de verdad, el concepto de interpretación, etcétera, ¿no? Y también estamos viendo acá el nacimiento de la perspectiva o la metodología de una filosofía asistemática en Nietzsche. Y también quizás estamos viendo el nacimiento de la tragedia. Si decimos entonces, Máster, que lo real es viviente, entonces lo real, entre comillas, siempre va a ser, va a tener este carácter de perspectivista, ¿no? Y esta perspectiva va a pretender afirmarse sobre otras perspectivas que se le oponen, ¿no? Entonces, la apariencia va a formar parte de la esencia de lo real, ¿no? Con el mundo orgánico, dice Nietzsche, comienza la indeterminación y la apariencia, ¿no? O sea, en todo ser orgánico va a haber siempre una multiplicidad de pulsiones y facultades, cada una de las cuales, como dijimos antes, tiene una perspectiva propia que van a luchar entre sí. Por eso es difícil de hablar de una realidad unívoca, ¿no? De un sentido único. Cuando hay un sentido único, ahora lo vamos a ver, es porque hubo previamente una disputa y hubo una imposición. Hubo una perspectiva que se impuso sobre la otra. Sabemos que no se entiende nada. En este sentido también cabe destacar y quizás también aclarar en una especie de fe de ratas. Y también cabe preguntar sobre si la palabra que utiliza Nietzsche porque a nosotros nos llega a través de una traducción, ¿no? Si la palabra es esencia para describir el momento de la realidad, ¿no? Sí. No, en realidad esa palabra, sí. Bueno, Nietzsche, recién dijimos textualmente, lo esencial del ser orgánico es una nueva multiplicidad que es ella misma acontecer. Casi, ¿no? Que lo que está señalando el maestro Cerytti es como una contradicción en sí misma desde la perspectiva de Nietzsche, ¿no? Ajá. Pero justamente en la contradicción está la clave de todo esto. Sí, no sé si contradicción, porque si él dice que en realidad, bueno, queda para otro programa, pero ¿por qué, digamos, la esencia, justa en la esencia puede haber multiplicidad e indeterminación sin que pierda su identidad, ¿no? Creo que en esto se centra Adorno cuando analiza toda la situación de la industria cultural. Sí, y también me parece interesante, ¿no? Por un lado esto que decíamos recién, ¿no? Que si hay multiplicidad, entonces se quiebra, se rompe esta univocidad de la perspectiva única que se pretende imponer a una realidad determinada, ¿no? Si hay multiplicidad, hay indeterminación, ¿no? En el fondo, porque si se impuso una perspectiva es porque hubo justamente una lucha previa, ¿no? Y de hecho, Heidegger va a señalar que el parecer va a ser mera apariencia cuando justamente una de las perspectivas se solidifica y se fija como lo único determinante en perjuicio de otras perspectivas, ¿no? Cuando se busca cerrar el sentido, imponer. Recuerden en el otoño nihilista número 4 que hicimos hace unas sesiones anteriores, hablábamos de Nietzsche planteando una situación de el mundo convertido en una fábula o ese tipo de cosas, ¿no? Creo que la crítica viene por ese lado. Sí, la crítica también tiene que ver con el concepto del ser, de la verdad, uh-huh. Con este mundo ideal platónico en donde justamente se caracterizaba por ser inmutable, por ser eterno, por ser no contingente, ¿no? Sí, por una por ser verdadero. Por un conocimiento conceptual atemporal y casi por un concepto Dios, ¿no? Claro, sí. El concepto racionalista, la realidad como la entendemos, ¿no? Esto es una cosa y no es otra. Es así, eso es lo que está derribando Nietzsche. Claro, digamos, también se opone a esta cuestión de ser y devenir, ¿no? Que es tradicional en la filosofía occidental. Para Nietzsche, nosotros lo dijimos varios programas antes, las categorías que utiliza la filosofía platónica para reconducir este devenir a un principio unificador, para darle un sentido. Y también para darle un fin, ¿no? Un telos, o sea, el desarrollo se conduce hacia un fin predeterminado. Bueno, Nietzsche va a romper con todo esto, ¿no? Va a decir, estas categorías son ideales, están en el mundo suprasensible y son una invención del hombre para darle un sentido al devenir, ¿no? A esta indeterminación. Indeterminación del devenir. Eso es lo que intenta controlar un pensamiento racionalista, ¿no? Uh-huh. Lo real, entonces, es en sí mismo perspectivista, ¿no? Y este concepto que usa Heidegger leyendo a Nietzsche es de la aparencialidad, ¿no? Lo que aparenta va a pertenecer a la realidad, ¿no? La verdad, es decir, el ente verdadero, aquello que se propone como lo consistente y fijado, o sea, lo que no cambia, lo inmutable. Exacto, va a ser justamente un error, ¿no? ¿Por qué? Porque se impuso luego de esta disputa que nosotros De hecho, por eso Martin Heidegger, este filósofo que estamos citando, filósofo alemán, en la introducción a la metafísica habla de recuperar la physis en contraposición a la física. La physis entendido como aquel conocimiento conceptual que no entra en tensión con el objeto referente, que no intenta imponer, que no intenta obligar, doblegar aquello a lo cual se refiere para simplemente generar una situación de afinidad o de correspondencia, sino que la physis entendida como aquello que simplemente se da metafísicamente y que te lleva de hecho a una apertura de sentido que dirige a la pregunta fundamental por el ser, que es la pregunta, bueno, etcétera, etcétera. No importa. La pregunta que olvidó, sí, la metafísica occidental. Ya lo repetimos 50.000 veces. Pero no pongo apariencia en oposición a realidad, sino que a la inversa, tomo a la apariencia como la realidad que se resiste a transformarse en un imaginario mundo verdad. La tribu es mi casa si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa si mi casa. La tribu. Tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámale el coche! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. De todo para todo, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Si pensás que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas. Y si pensás que con autoridad no se aprende, sino que se adiestra. La Escuela Libre de Constitución te invita a sumarte como profesor o estudiante. Bachillerato Popular para jóvenes y adultos. 3 años. Gratis. Día soleado. Está buenísimo para tomar un soleado. Escuela Libre de Constitución. Escribinos al Facebook Escuela Libre de Constitución o al correo educacion-libertaria@yahoo.com.ar. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobalito, algo que le retrata. Sin aire no hay fuego. Hacemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7. Thank you. can talk and you listen to me straight. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este Nietzsche de pensamiento conceptual y modos impropios de referirse a la realidad, en una ambigüedad esencial del nombre de verdad y la problemática del lenguaje. Queremos mandar saludos a toda la shit que estuvo compartiendo el programa de hoy, a Silvestre Desaprender, Pablo Pico, Máximo Fernández, Paco Pérez, Ansi Tatú y Flora India, bueno, Juan Kelinapi, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, a todos los oyentes que andan por ahí en este casi invierno lunático de Matemos el Claro de Luna. Sí, y un saludo a la gente de La Gatera que inauguró el invierno musical. Grande Marian, grande La Gatera. Le reprimieron con la cumbia, le hicieron meter rock. En el momento de represión es el momento en que hay que actuar. Bueno, entonces, no pongo apariencia en oposición a la realidad, maestro, sino que a la inversa, dice Nietzsche. Tomo a la apariencia como la realidad que se resiste a transformarse en un imaginario mundo verdad, ¿no? Esto es interesante, me parece, porque esta cita textual tiene que ver con que siempre, desde esta perspectiva, la verdad va a ser el parecer que se fija en cada caso y que hace que la vida quede amarrada a una determinada perspectiva y se conserve. ¿Por qué decimos que la vida quede amarrada? En realidad lo dice Heidegger. Va a ser porque justamente si la vida es devenir, transformación, cambio, la supuesta verdad va a ser una fijación, ¿no? Dice Heidegger, una detención, una inhibición y una destrucción de la vida. Para que se entienda también claramente, la idea de devenir ya es una crítica en sí misma al concepto de verdad inmutable, racionalista, idealista, a esa idea fija de que las cosas son como son y que no pueden ser de otra manera. Sí, exacto, Máster. Y recordemos también cuál es la salida que busca Nietzsche para esto, ¿no? Va a ser el arte, ¿no? Recordemos que el arte como voluntad de poder, ¿no? Como forma suprema de voluntad de poder, en términos de Castoriadis, como ventana al caos, como nueva configuración de los valores, ¿no? ¿Lo estuvimos planteando en el programa anterior? Sí. www.matemoselclaroeluna.blogspot.com. Y en ese sentido, textualmente, Nietzsche va a decir: tenemos el arte para no perecer a causa de la verdad. No es posible vivir con la verdad, en tanto la vida siempre es acrecentamiento de la vida. La voluntad de verdad, es decir, de parecer un hecho fijo, es ya un síntoma de degeneración, ¿no? Por eso, para Nietzsche, la voluntad de poder se opone a esta voluntad de verdad, que en vez de fluir con el devenir y aceptarlo, al contrario, va a ser un intento de fijar el sentido del devenir y por ende destruir la vida. Esto nos conduce directamente a otra sesión en la cual vamos a estar hablando acerca de las metáforas utilizadas en Así habló Zaratustra con respecto a, digamos, de en cierta forma, animalidad o metáforas orgánicas. Nietzsche dice en algún momento: todo lo que quiero ser, quiero serlo. A la vez paloma, serpiente y cerdo. Creo que en todo lo simbólico de la animalidad en Zaratustra está la clave para entender este tipo de situaciones. Sí, vamos a estar haciendo en el programa que hagamos sobre el mito, en realidad el mito no, la doctrina del eterno retorno de lo mismo. Vamos a estar hablando sobre esta simbología que usa Nietzsche respecto de los animales y lo que representas, las figuras. Y previamente también vamos a estar hablando sobre la poesía de Hölderlin, interpretada por Junger, que va de la mano con esto que está planteando el maestro Sibiti. La voluntad de apariencia, de ilusión, de engaño, de devenir y de cambio es más profunda, es más metafísica que la voluntad de verdad. de realidad, de ser. Tenemos necesidad de la mentira para triunfar sobre esta realidad, sobre esta verdad, es decir, para vivir. Que la mentira sea necesaria para vivir forma parte también de este carácter terrible y dudoso de la existencia. Estas son citas textuales de Nietzsche, en donde justamente me parece que queda un poco más claro esta concepción de lo que él entiende por concepto de verdad, por lo que él entiende por la realidad, por el devenir, etc., ¿no? También me parece interesante, antes de pasar a otro tema, pasar justamente resaltar este carácter perspectivista del ser, ¿no? Para Nietzsche, todo ser viviente tiene este carácter perspectivista, lo que dijimos. Interpretacionista también, claro, ¿no? Y por ende, de interpretación. Es increíble cómo, en cierta forma, toda la tradición psicoanalítica evita y, en cierta forma, esquiva la interpretación del sujeto ante la realidad, ¿no? Y, sin embargo, Nietzsche, que se volvió loco, que terminó en cama por indagar en este tipo de cosas, resalta y en cierta forma vitaliza o lleva un punto vitalista la idea de interpretar las cosas. No hay nada que entender, pero hay mucho que interpretar. Sí. Y también, obviamente, desde una perspectiva también se acusa a esta postura de este relativismo, ¿no? O de asociación libre, ¿no? Sí, después por eso va a ser retomado este concepto, entre otros, por Foucault y también por muchos autores posmodernos, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Pero más cuando, adelante. En realidad, cuando nos metemos en la interpretación, nos metemos en la lucha del poder. Exacto. También. Y me parece interesante dejar en claro que cuando hablamos de ser viviente, de vida, no entendida como el ser animal y vegetal, ni como las actividades cotidianas, sino en sentido metafísico del devenir, ¿no? También me parece esto, Master, lo veo haciendo señas a Juan, nuestro querido operador. Sí, no sé para si el próximo quiere. Tema, después lo voy a contar un poco. Muy bien. Recordemos que entonces para Nietzsche la realidad o la esencia de la realidad era voluntad, no voluntad de poder, que no era un querer fijo y determinado, sino que era justamente el quererse a sí mismo, ¿no? O sea, la realidad no era algo estático, permanente, inmutable, sino justamente multiforme y cambiante, devenir, cambio. Por eso la voluntad era siempre un querer libre que va a rechazar toda imposición y determinación ajena, ¿no? O sea, va a querer la voluntad solo su propio querer. Nosotros decíamos, en realidad Heidegger decía, sí. No es que queremos la voluntad, sino que siempre estamos en la voluntad, ¿no? En la voluntad de poder libre y absoluta. En la voluntad de poder entendemos la clave para la recuperación del valor y del sentido de las palabras. Sí, ahora, ¿por qué mencionamos esta concepción de realidad como voluntad de poder, etcétera, como devenir? Porque si lo tomamos desde esta perspectiva, ¿no? La realidad, la verdad no va a residir más en el juicio, ¿no? Que tiene que ver con la adecuación del intelecto, ¿no? Del concepto, de la idea al objeto, sino que los juicios siempre van a ser falsos en la medida en que aluden a este conocimiento conceptual que congela y detiene el devenir, ¿no? Siendo la realidad cambiable, ¿no? O cambiante, mutable, entonces no puede interpretarse a través de los conceptos que son estáticos, ¿no? Inmutable. De hecho, siempre por eso hablamos de ideas que tienen que ver con apertura de sentido. Sí, y por eso también, maestro, y vamos quemando etapas en este programa, nosotros decíamos al principio este concepto o la perspectiva que tiene Nietzsche respecto del lenguaje, ¿no? Nietzsche lo que busca es justamente entiende que el lenguaje tradicional de la filosofía metafísica occidental va justamente a ser una, va a supeditarse a los conceptos, ¿no? Por eso va a ser un instrumento poco útil para dar cuenta de lo que él entiende por realidad. Por eso él busca digamos, romper con este lenguaje lógico a través del lenguaje metafórico, de la alusión y de la ironía, ¿no? Para recuperar el sentido, o para, no sé si recuperar, para darle un nuevo sentido a las palabras. Sí, un sentido que tiene que ver con apertura, libertad, no encierro, no encasillamiento, como la salida de la jaula de hierro. Quizás después vamos a ver un poco en Weber acerca de eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un poco de Muso Fantasma acerca de apertura de sentido. Muso Fantasma, la banda de El Cantante de Dios, una banda precursora casi del post-punk en Argentina, en Buenos Aires. Vamos a escuchar el tema Semiótica respecto a todo lo que estamos hablando. Cada nuevo día de un amanecer, hoy que respirar no cuesta tanto, casi todo se vende o se compra, mientras caminamos por la calle sin tonazón, sin rumbo fijo, en un mar de ofertas y carteles publicitarios, dejamos pasar la gran oportunidad. Porque el tiempo no pasa a la misma velocidad. Nadie entiende. Los colores cambian. En historias de otros tiempos. Gente camaleónica. Ignorancia exquisita. Esclavos de lujo. Show y glamour insostenible en la nueva función interminable. Hoy se abre la temporada alta. El turismo arrasa con lo poco que quedaba. Ya no hay intimidad. Vendemos todo por poco dinero. Esclavos del confort. De ruidos de tripas hambrientas, con tráfico demoledor cotidiano, limosna y harapos, gente muriendo se mueve en la mugre, un día de sol agresivo, un día de un frío increíble, ultra congelante, se desarma la verdad. Movemos la ficha, jugamos porque no queda otra. Siempre los peones van al frente. La maldita trampa asesina. Todos esperan ansiosos. Por el momento no hay cambio, siempre pasa lo mismo. Mi disfraz se enamora cara, entre ejércitos marcados por el mismo signo. Martin Heidegger interpretando a Nietzsche. La vida del lenguaje real reside en su multivocidad. La transformación de la palabra viviente y fluctuante en la rigidez de unos signos unívoca y mecánicamente fijada sería la muerte del lenguaje y la congelación y devastación de la existencia. Las palabras fundamentales son históricas. no solo porque tienen diferentes significados en las diferentes épocas, sino porque son ahora y en el futuro, y son fundadoras. Sí, bueno, nosotros, por un lado, esta lectura la hicimos el programa anterior, pero también la trajimos de nuevo acá porque remite, justamente, está inspirada en esta concepción que tiene Nietzsche respecto del lenguaje, frente a este lenguaje de la razón, del concepto. Nietzsche va a proponer un lenguaje de, si le podemos decir así, de la imaginación, que tiene más que ver o está más relacionado con la metáfora, ¿no? O sea, contra este lenguaje conceptual que se pretende como un fiel reflejo de la realidad, el lenguaje metafórico va a buscar dar cuenta de la pluriformidad, ¿no? O sea, de las formas distintas de la realidad y del movimiento, ¿no? Del devenir, de la transformación, del cambio, de todo lo que vinimos hablando en el programa, ¿no? O sea, y de lo que no hablamos está en la música. Claro, y el lenguaje conceptual, ¿no? Va a ser justamente el lenguaje de la lógica dogmática, ¿no? Esta lógica que concibe al lenguaje como mero instrumento. En cambio, el lenguaje metafórico va a ser el lenguaje del arte, como dijimos antes, como nuevo fundamentación de valores, como el lenguaje de la vida, de la equivocidad y de la ambivalencia, ¿no? Por eso lo pegamos con esta lectura que hizo usted recién, Master, de Heidegger respecto al lenguaje. Y también recordar que nosotros el año pasado, cuando hicimos los programas sobre el lenguaje, mencionamos este famoso giro de Heidegger, ¿no? Luego de Ser y Tiempo, en donde él, sobre todo en, cuando se explaya sobre lo que él entiende sobre humanismo, etcétera, que va a concebir al lenguaje como la morada del ser, ¿no? Le va a dar esta importancia. Por eso, para Heidegger, el lenguaje nunca puede ser un instrumento para, ¿no? Es más, también recordemos que ser en el mundo, ser ahí en el mundo, tal como lo entiende Heidegger, implica venir a un mundo que ya está hablado, ¿no? O sea, interpretamos ese mundo significado a través del lenguaje. Por eso él va a decir, a través de un código establecido ya, claro, ¿no? Somos en estado de interpretado, ¿no? Ya venimos a un mundo que está interpretado por otros, y el desafío va a ser justamente, por un lado, tomar conciencia de ese estado de interpretado, y a su vez tratar de alguna manera salir de él, ¿no? Intentando tener una interpretación más auténtica y más propia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y de hecho, en palabras de Castoriadis, la poiesis no viene y no nace ex nihilo. O sea, la poética, la creación de aquello que para... No significa que sea algo nuevo, sino que para el sujeto, o el sujeto hablante, o el sujeto que está experienciando algo como nuevo, no significa que sea nuevo, sino que significa que para él ya es nuevo en cuanto poética, pero no es ex nihilo, no viene desde la nada, no es una tabula rasa, que es la crítica que hicimos en la sesión anterior respecto de Erzsusende Neubauten, esta banda de industrial y de post-punk y qué sé yo, que planteaban una especie de desde la nada se crea algo nuevo. No, esto estamos hablando de que nacemos en un lenguaje ya hablado, y por eso hay que interpretarlo y luchar por crear nuevos sentidos de apertura. Sí, pobre Juan, que es nuestro operador. Que se Juan, que se vaya a la mierda, boludo. No, para, lo que yo quería decir es, Master, religando lo que usted dijo recién con el programa anterior. Salud, con Karin, Juan. Con Karin. Tiene que ver, Master, con esta genealogía de la que hablábamos, que en términos va a ser no solo ir en busca de las fuentes, no de los orígenes, sino también apropiarse del sentido de manera originaria. Esto quiere decir transformándolo, ¿no? No una mera repetición ¿no? Arqueológica de ir a buscar y decir este era el sentido originario y por ende es el que vale, sino traerlo, como usted decía al programa anterior, al presente, ¿no? Interpretarlo o reinterpretarlo, resignificarlo desde un presente. Esto se va a ver más claramente cuando indaguemos en Georges Bataille y en la revista Acéfal, que estuvimos tirando algunas citas la sesión anterior, editada por Caja Negra Editora. Hoy está DJ Fango, que es el editor de Caja Negra, pasando música en Family Affair, ahí, bueno, en Bonplan y no sé qué mierda. La situación es esta. No cabe la idea de devastar per se, sino devastar para encontrar un sentido de apertura. Perfecto. Por eso se realiza un nihilismo como diagnóstico, una devastación para ir hacia lo profundo, hacia la pregunta fundamental del ser. Sí, no quedarse en la mera potencia de lo negativo. Master, no sabemos qué tenemos por delante. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. El programa que viene puede ser que tengamos poesía palestina si nuestro amigo Andrés Toro lo mimamos un poco y se le pasa este enojo que tiene. No, y si tenemos poesía palestina, vamos a ver una clara metodología de lo que estamos hablando ahora. Una clara exposición acerca de lo que se está planteando de la ruptura del lenguaje, la ruptura de la verdad, de la esencia, el nombre de verdad, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un poco de Muso Fantasma, la banda de Pedro Amodio, que es el cantante de la banda Dios, precursora del post-punk en Argentina, y Adriana Petit, que bueno, toca la batería, la guitarra y unos teclados. No sé qué tema vamos a escuchar, Juan, el que vos quieras. Gracias, Juan, ¿eh? Gracias, Juan, un grande. Perdón por mandarte la mierda recién, pero no era con vos. Con cariño, como siempre. Máster, ¿algo más para agregar antes de cerrar este Matemos el Claro de Luna? No, solamente recordarles a los oyentes que probablemente hagamos una pausa en este nihilismo invernal para meternos en lo sacro. Uh-huh. Y luego retomar, creo que tenemos nihilismo para todo el año. Falta Weber, falta Junger, Heidegger, Hölderlin. Se viene un invierno sacro, Foucault, y profano. Sí. Foucault. Todo junto. Bueno, vamos a escuchar un poco de Muso Fantasma y lo dejamos con eso. Buenas noches. Con miradas nubladas y vagas husmeaban el territorio, chacales expectantes en las sombras se relamían, mentes frías, muy inteligentes y ejecutivas, con total incapacidad de emocionarse, informantes violentos palidecen furiosos en silencio. Ojos y cuerpos unidos en una masa boba y perfectamente engrasada. Originaba el movimiento represor más encubierto de los últimos tiempos. Cárceles ilegales, agentes secretos, abusos de medianoche, masacres silenciosas, atentados sutiles. Hoy el tiempo era bueno para los estrangulamientos, tiempo de manicomios experimentales, tiempo de orificios de bala. De repente el anciano murmuraba frases inentendibles. Opiniones cruzadas destaparon el fraude y ya nadie pudo volver a convencer a la audiencia de que el alma había sido sepultada en el miedo. Un trabajo cotidiano, un coche que pasa entre los silbidos, después de un brusco y pesado silencio.